Sí, Iván, bueno, Iván también es producto de esas luchas anteriores, pero también del 19-20, estuvimos juntos en la calle ese día. Iván había hecho un trabajo en la universidad y todos los chicos que participaban de... Digo chicos porque yo era un poco más grande, soy un poco más viejo, pero en ese momento aparte eran chicos ellos. Sí, tenía 23 años. Claro, y estaban en TNT y también venían los compañeros de derecho con Mariano Recalde y todos se juntaban en IMPA, ¿no? Que habían participado de lo que fue el 501, que también fue una experiencia interesante, que fue como un planteo de abstención revolucionaria. Claro. No lo llamaron así, pero nosotros creemos que fue eso, ¿no? El de no votar. El de irse más allá, el que de los, claro, de 500 kilómetros para no votar. Claro, para no votar, que era el movimiento 501, participó de eso y participó de varias reuniones con nosotros y discusiones con nosotros en ese momento. Hoy le tocaba, por su función, creo que él sabía y lo veníamos hablando toda la semana, nos juntábamos a tomar un café bien temprano, y él sabía de la importancia que tenía hoy su función para ver cómo nosotros resistimos, ¿no?, el embate nuevamente del poder imperial para que nuestro pueblo vuelva a sufrir las mismas consecuencias que ya sufrimos antes, ¿no?, la desindustrialización, la pérdida de empleo, el no crecimiento y esta guerra comercial mundial que existe hoy y cómo pararla, ¿no? Creo que él estaba comprometido con eso y sabía muy claramente que era un papel fundamental. Uh-huh. Y también creo que, porque yo denuncio ahí que... ¿Vos dudás de cómo se dio la muerte, o cómo se explica que fue la muerte, vos dudás de que haya sido un suicidio? Sí, sí, yo estoy seguro que esto es una acción paramilitar de baja intensidad, como lo que utiliza el imperialismo, como utiliza la CIA, para golpear muy fuerte en algunas cuestiones de resistencia que tiene el gobierno hacia el proyecto económico que se avecina, ¿no? Uh-huh. Que nos determina el poder internacional. ¿Sabes qué? Perdóname que te interrumpa, pero yo quiero subrayar esto antes de que sigas. Me parece que tu testimonio en este punto tiene un doble valor. Primero, obviamente no resultás creíble porque te conocemos y nos pareces un tipo serio, y más en estos casos y con una persona a la que querías. Pero además porque no estás enrolado en el kirchnerismo, con lo cual no estás intentando victimizar al proyecto del gobierno con esto. Por eso me interesa mucho que la gente sepa esto, por si no lo supieran, antes de que vos continúes explicando por qué te parece que lo mataron. Sí, ustedes saben que yo soy muy crítico de algunas cuestiones, sigo criticando algunas cuestiones, como la ley que intentan sacar mañana, hoy, no sé, a medianoche, la ley antiterrorista que va... lamentablemente eso, el Estado va a tener un elemento para criminalizar toda la protesta, pero en este caso en particular sabía que el Estado, por lo menos, algún tipo de resistencia intentaba hacer y creó esa secretaría para intentar parar todas las importaciones y parar que eso provoque despido y suspensión en la gente. Estábamos estudiando todas las cadenas de valor para ver cómo los formadores de precios también se ponen a tiro con la situación de nuestro país, ¿no? Para que no se queden con todos los recursos de nuestro país. Estoy hablando de los grandes grupos nacionales, ¿no? De los exportadores. No, lo que decía que seguramente fue una acción paramilitar, le hicieron en Uruguay, donde tiene su central, donde desde Punta del Este todos sabemos que la CIA funciona y se junta con los grandes medios para determinar la tapa de los diarios y en el caso de Iván tenía una particularidad también, que es Iván era el compañero más cercano, un amigo concreto del hijo de la presidenta, y creo que la tocan a la presidenta con eso. Creo que la presidenta hizo un atisbo de respuesta. Los problemas de Estado a veces es difícil, ¿no? Por eso yo les exijo y les pido que no a todos nuestros compañeros de organizaciones y porque más allá del Estado, ¿no? Que denunciemos esta situación, que pidamos una investigación, que sigamos, que no lo matemos dos veces, Iván, ¿no? Porque sería dejar que pase así este nuevo asesinato, para mí sería como matarlo dos veces, ¿no? Uh-huh. Y creo que es una responsabilidad de la militancia. Por lo menos nosotros, con un grupo de compañeros, vamos a presentar una denuncia para que se investigue. Esto lo vamos a hacer seguramente el martes, el miércoles, cuando tengamos terminado, vamos a buscar todos los elementos que tengamos. Es muy difícil conseguir pruebas en estos casos. Tenemos algunos elementos, como que Iván se estaba comunicando ya con compañeros para juntarse el miércoles, ¿no? Él sabía que volvía el martes a la noche y estaba preparando las reuniones para el miércoles, para sentarte con distintos compañeros que se estaban... mandando mail el domingo, ¿no? Y hoy hablé con compañeros que se iban a sentar hoy a la mañana. Y bueno, el problema es ver si tenemos la suficiente... yo le decía también en la carta, ¿no? Que esperemos ser dignos de su compromiso, ¿no? Para poder denunciarlo. Yo no... seguramente que una acción paramilitar de baja intensidad, como las que nos tiene acostumbrado la CIA y como le permite la ley estadounidense de intrometerse en todos los países, es difícil de probar, ¿no? Uh-huh. Va a ser difícil de probar. Pero sí me parece que tenemos el deber de denunciar esto y no dejar pasarlo. Uh-huh. No hay ningún motivo, por lo que escuché, no hablé directamente con la compañera, pero la compañera no puede creer que haya pasado esto, ¿no? Que no tenía ningún elemento. Y yo lo veía muy firme y muy contento con su función.